Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Pero llega, no importa. Imagínense lo que digo. Digo que por fin llegó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Llega tarde, sí, hicieron mucho daño, pero vamos a seguir adelante hasta sacarlos de este poder que están usando en perjuicio de la democracia. No les vamos a permitir que sigan en este puesto jueces corruptos, canallas, miserables. No les vamos a permitir. Hoy en la exposición que hicimos en el Congreso se destapó toda la olla sobre Rosati, que estuvo empleado cuando era intendente en Santa Fe, al represor que torturó, que violó a Patricia Isaza. Ella llevó toda la documentación presentada justamente a este intendente Rosati, que siguió teniendo en su oficina al represor, tapando de las miserias humanas del genocida que es este tipo, que seguía trabajando oficialmente además. Bueno, se escucharon testimonios sobre los cuatro miembros de la Corte, sin duda que hay que expulsarlos, y el próximo juzgado tiene que ser honesto, transparente, que no lo de la democracia argentina. ¿Escuchan algo? Sí. Bueno, vamos a ir contando todo lo que pasa. Desde luego, vamos a ir contando que parecería que estuviera silencioso el fondo, sin embargo no lo está. Parecería que el país va mejor por la propaganda que escuchamos todos los días, que ahora estamos mejor, pero cada vez hay más hambre, más desocupación, más persecución política. Les cuento algo que está pasando estos días. Me llamaron que Milagro Sala está con una enfermedad grave y tiene que ser internada en el Instituto Favaloro. Le pidió permiso a Morales y le dijo que no le va a dar permiso para que venga a atenderse su salud. Yo les quiero decir que acá puede pasar como pasó con Timerman, recuerdan, que no le permitieron ir a atenderse su enfermedad a Estados Unidos y falleció sufriendo mucho, más la humillación de que le prohibieran ir a atenderse la salud. Yo ayer le mandé decir al presidente Alberto, que lo estuve buscando todo el día, se había ido al Chaco, pero igual de la presidencia se estuvieron comunicando conmigo con mucho respeto. La gente que es los secretarios de Alberto, y le llegó la noticia que yo le mandaba diciéndole que él tenía que darle el indulto a Milagro para que pudiera ir a tratarse la salud. Y si no, buen despelote iba a haber en este país si le llega a pasar algo a Milagro. Así que bueno, está anoticiado. Bueno, eso también por un lado. Y tenemos que seguir andando y formando, pero vamos a hacer una alternancia para que venga a hablar alguna de las personas que trae alguna noticia, porque tenemos que apurarnos antes que caiga un chaparrón, y yo no puedo cruzar corriendo, y yo no voy a hacer que me lleve con la silla así, porque voy a volar por el aire. Así que antes que empiece a llover, me parece que tenemos que apurarnos. Veo caras lindas de gente que se atendió la salud, que está mejor, me alegro mucho. Y hoy vamos a ir dando noticias, y algunas que son de recuerdo, de aniversario, y otras que son para recordar lo que tenemos que seguir haciendo de acá en más. Primero hay que seguir diciendo no a la mega minería, no a pagar deuda que no debemos, no a entregar el patrimonio y la soberanía. Decirles que en este momento y más que nunca estamos apoyando al grupo que fue a cruzar el lago Escondido. Fueron reprimidos. Nadie de la Argentina, de la policía, los defendió. La policía de Río Negro vio cómo los apedreaban, cómo los lastimaron, y no movió un dedo. De acá de la Casa de Gobierno, no, ni una voz se escuchó. De ningún lado del país se escucharon voces repudiando la actitud. El lago es nuestro. Sin embargo, no dejaban pasar diciendo esta es propiedad privada. Este gobierno y otros anteriores permitieron que con la corona inglesa se instalaran, usurpando las tierras nuestras de los argentinos. Los vamos a sacar, los vamos a sacar y los vamos a sacar. Bueno, y apoyamos y repudiamos la actitud que tuvieron, porque además a los que llevan a caballo como si fueran campesinos, con una boina chata y bombacha, y es mentira, son empleados de Lewis a los que le pagan un sueldo para ir a golpear a los argentinos. No hay que permitirlo. Yo estoy esperando una palabra, y todos nosotros, del presidente de la República, diciendo que desde ahora se iban a hacer gestiones para que por las buenas se vayan, y si no, veremos. Así que bueno, eso quería decirles que estamos haciendo esa semana. La caravana va a seguir. Nosotros no queremos que haya más lastimados, porque además para recuperar nuestras propias tierras, en nuestra propia tierra, es una infamia si el Estado no se ocupa. y acá sí que hay que decir el Estado es responsable. Así que bueno, vamos a seguir conversando. Primero va a hablar Lautaro y va a leer un informe. Sabe que yo tantos años no sé cómo se maneja. Es sobre la campaña We Remember a un nuevo aniversario que fue viernes pasado de la liberación de Auschwitz. El viernes pasado se cumplió un aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Ese día se recuerda internacionalmente como el día de memoria de las víctimas del genocidio perpetrado por el nazifascismo. La dictadura nazi exterminó a más de 20 millones de personas. Las víctimas eran opositores políticos, en su mayoría comunistas, socialistas y anarquistas, gitanos, homosexuales, judíos, testigos de Jehová, negros, discapacitados, eslavos, sin techo e indigentes. Esta fecha es especial porque ante un avance de la ultraderecha en pleno siglo XXI, tras los intentos de golpe de Estado neofascistas en Washington en 2021 y en Brasilia en 2023, demuestra que recordar la Shoah hoy es seguir combatiendo el neofascismo en sus nuevas formas, ya sean conservadoras, nacionalistas o liberales. También en esta fecha recordamos a los detenidos desaparecidos judíos, negros y homosexuales que padecieron la tortura de la discriminación por los genocidas del proceso. No olvidamos que los represores de la dictadura hacían apología del nazismo por dentro de los centros clandestinos de tortura y exterminio y por fuera de las mismas. También seguiremos luchando por los hermanos palestinos, recordando a las víctimas de Nakba, y enfrentaremos la limpieza étnica, el apartheid, como las medidas totalitarias del fascista Netanyahu y compañía. A 78 años de la liberación de Auschwitz decimos, nunca más nazifascismo. Nunca más. Bueno, a ver, ahora te iba a decir Lola. Aurora. Le iba a decir Lola. Lola ahora, bueno. Todos los días una diferente. Nora. Que ese nombre no te suena. Agárralo vos y ponételo bien cerquita si se escucha. Bueno, lo que quería comentar y denunciar es un fallo que favorece a las bandas criminales de ultraderecha que operaron en el país en el gobierno de Juan Domingo Perón. No sé si ustedes recuerdan la CNU y AAA. La sala de casación compuesta por los jueces Guillermo Jacobucci, Ángela Ledesma y Carlos Maíquez absolvió a 4 de los 7 miembros de la CNU, el grupo parapolicial que actuó en Mar del Plata y que habían sido condenados en el 2016. En este momento se está impulsando una campaña de firmas y tenemos que ir mucho más allá en los pronunciamientos, porque no solamente este es el primer juicio que se hizo de la CNU en el 2016 y fueron 7 los miembros que fueron condenados, 3 a perpetua. Mientras tanto, ahora le dan la libertad a 4. En La Plata, de casos de más de 70 casos de muertos por la AAA, solamente 5 se fueron a la justicia y uno solo está con perpetua. Y Pipi Pomares, que se demostró que fue parte de esa banda y que actuó de la misma manera, está en libertad. Los familiares que formamos parte de las comisiones por la defensa y la memoria y la verdad de los muertos por la AAA CNU, estamos pidiendo que el tribunal, estos tribunales, este tribunal, esta justicia que denunció al principio a Norita, ponga nuevamente un tribunal y lo juzgue, porque fueron parte del asesinato de estos compañeros. De la medida que puedan ustedes firmar y acompañar, estas medidas servirá para que estos crímenes no queden impunes. Ahora, Beverly. Viene. Está desensillando. Hola. buenos días. ¿Se escucha así? Sí. Ah, ahora sí. Bueno, es muy difícil saber lo que Nora quiere que uno hable. Sobre Haití, dice. Bueno, vamos a contar entonces que la situación en Haití sigue bastante complicada, ¿no? Esta semana hay muchas movilizaciones, mucha movida política. Podemos decir detrás de del respaldo que la CELAC le dio al gobierno ilegítimo, el gobierno de facto de Haití. Entonces, numerosas organizaciones haitianas han hecho una nota de rechazo a lo que dijo la CELAC. Invitamos a todas las organizaciones que quieren a sumar su apoyo. Y es muy posiblemente el próximo martes, que sea el 7 de febrero, aniversario del triunfo de la lucha popular haitiano contra la dictadura duvalierista, que puso fin a esa dictadura de más de 30 años en el año 1986. El 7 de febrero vamos a hacer entrega de esa carta aquí en Cancillería. Y el 8, las mismas organizaciones haitianas están invitando a todos a participar en una conferencia virtual de solidaridad, va a ser por Zoom, para poder actualizarnos la situación que ellos están viviendo, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus luchas y cómo, fundamentalmente, cómo nosotros las podemos apoyar. Así que invitamos a todos a sumarse en esta campaña. Preparé un hermoso cartel, pero lo dejé en casa. Pero el lugar donde puedes ir a buscar toda la información al respecto es el blog haitinominusta.wordpress.com. ¿Sería eso? Sí. Y la deuda, la otra deuda. Bueno, había algunos problemas esta semana con la deuda. Porque se tenía que pagar 1.500 millones de dólares esta semana al Fondo Monetario Internacional. Y el compañero Massa, ahí en su oficina de la esquina, ha estado haciendo muchos esfuerzos para juntar esa plata. Ha regalado unos subsidios a los sojeros, a los mineros, a los aceiteros, bueno, a un montón de gente. Está subiendo el costo de transporte, el agua, el aceite, para que él puede pagar menos subsidio para quienes no tengamos. Está retrasando, digamos, los aumentos a los jubilados, a los estatales, digamos, lo que sea. Está haciendo mucho esfuerzo realmente para poder cumplir con el Fondo Monetario, pero le cuesta mucho juntar esa plata, porque en el medio también hay unos banqueros y ellos quieren, digamos, también cobrar, entonces piden que se aumenten los intereses. Entonces es una lucha, digamos, muy difícil que tiene el gobierno. Entonces, desde hace mucho tiempo, mucha gente han estado pidiendo que abrimos una urna para ayudarles. Entonces, digamos, es chiquito, digamos, es muy chiquito la urna, porque, bueno, lo que se acepten son dólares, ¿no? Preferentemente de 100 por arriba, digamos, porque pesos se tiene mucho, se imprime lo que le hace falta, pero, digamos, después cuando se imprimen los pesos, se tiene que subir las tasas de interés para poder comprar los pesos y convertirlos en dólares, es muy complicado. Entonces, dólares directamente, si tiene monedas, bueno, se puede. Si no, si tenés un poco de jubilación, podés meterlo en la caja. No vamos a abrir para ese poquito de jubilación. ¿No te parece, Ana? Sí, ¿De oro? Sí, todavía no digamos, cobré, pero sí. Claro, un poquito más de oro, de Catamarca, de Esquel, no, claro, de San Juan. Mi próxima vida, porque creo en la reencarnación, en esta no puedo. Ah, bueno, sí, probablemente en tu próxima vida, digamos, vamos a estar viviendo, digamos, también para el fondo. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, si no han venido preparado hoy, por ahí la semana que viene, y venimos con una urna un poquito más grande para recepcionar, digamos, ¿no? Porque la verdad es que el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo, tremendo. Además está casi todos los días, hasta la tarde, la noche, se ven las luces, ahí las luces, digamos, está haciendo todo lo posible, todo lo posible. Ahí viene caminando. Para cumplir con el fondo, porque si cumplimos con el fondo, podemos tener un nuevo préstamo. Y eso es muy importante, siempre tener más préstamos, ¿no? Siempre, muy importante. Sí, entonces ayudémoslo, ¿no? Un poco. Y de paso, antes de pasarle la pregunta, la palabra, digamos, a Ricardo, recordamos que el sábado 11 de marzo vamos a tener una asamblea de la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, y a todas las organizaciones que quieren sumarse en esa lucha por ayudar. Nosotros pensamos que la forma más fácil de ayudar al gobierno es que efectivamente que anulen el acuerdo con el fondo. Digamos, después no tiene que molestarse con juntar nuestra plata para pagarlo, ¿no? Eso sería más fácil. Pero el gobierno aparentemente no entiende eso. Así que el 11 de marzo le esperamos entre todos, debatimos, ponemos un plan de acción este año, que va a ser muy movida. El fondo está pidiendo mucha plata este año, mucho más que el año pasado. ¿Qué? Si nos ve con voluntad. Eso, así que juntémonos, ¿no? Juntémonos dólares, juntémonos voluntad, juntémonos ganas de decir fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera. Bueno, para señalar que hoy en el diario leímos que el Fondo Monetario Internacional se está quejando de la compra de deuda que está llevando adelante Massa. ¿Por qué se quejará ahí? Porque si desaparece la deuda, deja de cobrar los intereses. Gracias. ¿Necesita más agua? Natalia Milman. Presente. La única lucha que se pierde es la que se abandona. A 22 años de lo atroz, por amor seguiremos luchando. Y tus verdugos en la cárcel. 4-2 a las 21 horas, en 21 y 28 en de Miramar, el acto homenaje por Natalia. Abrazamos a sus padres, hermanos y a toda su familia. Natalia Milman, presente. Justicia. Justicia. El 7-2 comienza un nuevo juicio por Lucía Pérez en Mar del Plata, que tiene como abogada a nuestra querida compañera Verónica Heredia. El fiscal se niega a encuadrar este horrendo asesinato bajo el marco de femicidio, aunque saldrá a defender la causa y acompañará a la familia en el proceso. Justicia por Lucía. Justicia. Y el último, y no lamentable, que el 6 de febrero en los tribunales de San Martín comienza el juicio por el gatillo fácil de Diego Cagliero. Acompañamos desde acá a su familia y pedimos justicia. Diego Cagliero, presente. Yo quiero que ustedes habrán visto este cartelito. Ustedes saben que lograron apresar a nuestro loco, el Facundo. Facundo. Bueno, lo quieren extraditar a Chile ahora. Y hasta el gobierno argentino, que sabe que acá no está acusado de ningún delito, y en Chile fue acusado y después procesado, pero eximido, Lo mismo el gobierno argentino, que no le importa nada de defender a la gente argentina, lo quiere extraditar. Hagamos fuerza y esfuerzos para que no sea extraditado Facundo. Su familia está muy triste, Isabel, su mamá y sus hermanas, por la situación de Facundo. Pero además porque en los diarios, especialmente Clarín y La Nación, lo han tratado de denigrar, también la Bullrich, denigrarlo, hablando de él muy mal. Entonces yo le digo que todas las infamias que la prensa está ahora difundiendo en cuanto a Facundo es toda la gran mentira. Así que bueno, pidamos que no extraditen a este loco. Después les quiero decir que en el caso mío participo de una comisión que tiene que ir ahora a Bariloche para ver si logramos liberar a las mapuches, 6 mapuches que hace más de 8 meses que están detenidas, que no cometieron ningún delito y que están presas con sus bebitos chiquititos que todavía ni caminan, en esta infamia también de la justicia de la provincia de Río Negro. Bueno, este fin de semana quizá estaremos por ahí con esta comisión donde el Estado, a través de parques nacionales, que va a ir en representación de este Estado, que logremos, que vamos varias personas de diferentes estratos de lucha, de derechos humanos, y después hay de sindicatos, hay gente para ir a defender a este pueblo mapuche, que lo que están reclamando son que les permitan vivir en sus tierras, que no sean despojados y desalojados. Además, estos días salió la denuncia que cada desalojo que hacen a los originarios siempre dejan algún muerto. Entonces, tenernos en cuenta esa situación. Bueno, ahora van a hablar los amigos y amigas de Perú para contar la situación. Bueno, gracias a Manolita y a las madres por darnos la oportunidad de poder comentarles la situación grave que hay en Perú. Los peruanos y peruanas en Buenos Aires y en todas partes del mundo estamos denunciando la masacre que está habiendo en Perú bajo la dictadura de Dina Boluarte, que ya se ha posicionado en el poder a través de un golpe al presidente Pedro Castillo. Ya hay más de 65 asesinados por la policía. Están matando de una manera totalmente despiadada, brutal. Hay una represión, hay tortura. Hace poco ingresaron a la universidad pública, la Universidad de San Marcos, detuvieron a muchos estudiantes, mujeres, donde ellas en sus testimonios han declarado que han sido víctimas también de violencia sexual por parte de los policías. Hay desaparecidos forzados en el interior y hay una gran concentración de los medios de comunicación que no quieren informar lo que está pasando. Realmente son los medios internacionales que están dando a luz de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Es muy indignante, es muy doloroso ver todo lo que está pasando en Perú, cómo están asesinando a nuestros hermanos y hermanas. Hubo una masacre en Puno, en Juliaca, donde asesinaron más de 20 hermanos y hermanas que se levantaron en protesta. Actualmente en Perú está en paro. Cada vez más regiones se suman al paro indefinido porque no vamos a descansar hasta que Dina Boluarte renuncie. Ella tiene una política totalmente asesina, criminal. Se burla de todos los peruanos y las peruanas en sus declaraciones. Niega que la policía está reprimiendo y está asesinando a los manifestantes. No tiene ningún tipo de conciencia, es una mujer súper indolente y está respaldada por un congreso golpista de derecha fujimorista que está manipulando todas las instancias del poder Realmente todas las instancias de poder están actuando bajo el gobierno de Dina Boluarte y pedimos a todos y a todas que nos ayuden a denunciar lo que está pasando en Perú. Necesitamos que la presión internacional pueda denunciar las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Es muy, muy grave lo que está pasando. Realmente es muy, muy doloroso verlo desde afuera y necesitamos que se siga denunciando. En la CELAC también no hubo un pronunciamiento firme acerca de lo que está pasando en Perú. Creo que en el informe solamente se mencionó en una línea acerca de la situación de Perú, cuando es una situación súper alarmante. Cada día se descubren más torturas, violaciones de derechos que se van cometiendo. Y exigimos también a los presidentes que se pronuncien, ¿no? Gracias que hemos visto que varios presidentes en la CELAC se han pronunciado, como el presidente de México, el presidente Boric, la presidenta de Honduras. Sin embargo, todavía en Brasil y el presidente Alberto todavía no se han pronunciado de una manera categórica, ¿no? Y es importante esos pronunciamientos porque deslegitiman un gobierno dictatorial que está violando los derechos de las peruanas y peruanos y que estamos en pie de lucha, compañeros y compañeras. No nos vamos a rendir hasta que Dina Boluarte y todo su gabinete salga por memoria, por dignidad de todos los hermanos y hermanas caídas. Eso. Ahí desaparecidos. Ahí desaparecidos también. Me comentaba el compañero que es importante también resaltar eso porque hay una cifra formal de muertos, de asesinados, mejor dicho, y asesinadas. Entre ellos hay 10 menores de edad que han sido asesinados, que es bastante grave eso. Y sin embargo, como no hay una cifra oficial, como hay desaparecidos, no se sabe a ciencia cierta cuántos son los asesinados realmente, ¿no? Que es una situación mucho más grave de la que se puede evidenciar. Bueno, eso, compañeros y compañeras, gracias. Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que manda Mirta, publicados en Página 12 a través de todos estos años. Mirta manda muchos saludos, hoy tenía intenciones de venir, pero no pudo. Ilia también manda muchos saludos para todos y todas. Enrique Panconín, Cristina Fernández de Panconín, 1 de octubre de 1976. Pasaron 29 años. Sus familiares y amigos no los olvidamos. Juicio y cárcel a los culpables. Enrique Panconín, Cristina Fernández de Panconín, presente, ahora y siempre. Carly Troxberg, detenido desaparecido el 28 de noviembre de 1976. En el barrio de Paternal. Quien deja una huella, deja una herida. Henry Michaud. Juli, Ire, Viole y Tere. Carly Troxberg, presente. Ahora y siempre. Gracias, Nora. A ver, Dylan. ¿Puedo terminar con alguien, con reparador? Sí. Para el final. ¿Qué quieres decir? Que apresaron la Interpol al que mató a Michelini, Gutiérrez Ruiz, liberó y todo eso en Italia. Apresaron. Sí. Bueno, ahí van a hay que extraditarlo. ¿Tienes algo que preguntar? No, por favor. Bueno, nos vamos a despedir antes que caiga el chaparrón. Seguimos lo mismo, luchando. Cuando vean un cartel que hay una marcha, súbense. Es claro que vean quién la hace la marcha. No sea que nos equivoquemos y nos vayamos con los fascistas. Bueno, así que bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes!